Hola, buenas noches. Estamos en Contrabanda y vamos a presentar un nuevo programa. Nosotros somos la organización Underground Transversal y tenemos un proyecto nuevo en el que vamos a presentar unas cuantas canciones en las que introduciremos temas relacionados con el mundo de la filosofía, la política y todo lo que está pasando en la sociedad en los últimos meses. Lo vamos a intentar intercalar con algunas canciones que yo creo que a todo el mundo les va a sugerir bastante, porque es una interrelación bastante disparatada en principio, pero que va a tener mucha más chicha de lo que parece. Y bueno, contamos con Carlos, que ya es conocido por diferentes escritos en los que blogs, y él ha desarrollado este tipo de temáticas y tiene bastante controlado lo que es la vigencia de la música pop en todo tipo de movimientos sociales y políticos, y las implicaciones que podemos encontrar en canciones donde no te podrías en principio esperar ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Y vamos a comenzar con las primeras palabras que tengo preparadas de presentación de en qué va a consistir el programa y qué pretendemos hacer durante esta temporada. Vamos a comenzar leyendo el manifiesto que tenía preparado, antes de todo, en el que pongo un poco entramos un poco en harina. Vamos a comenzar con lo que sería la organización de Río Transversal. Y comienzo diciendo, estamos viviendo una época de crisis en lo social, en lo económico y político, y esto está afectando de una manera crítica a la esfera del arte y en especial a la música popular. Somos un colectivo de gente aficionada a la música que en los últimos años hemos visto como a los grupos de música la única alternativa que les queda para sobrevivir es introducirse en la red de festivales y salas comerciales o morir, sin ser capaces de gestionarnos autónomamente, y lo cual nos impediría mantener una actitud crítica con la situación interna de la industria musical, así como la externa. Es decir, cualquier cuestionamiento de la situación político-social que estamos viviendo. Por este motivo, la franja de música popular llamada independiente o alternativa, underground, no ha generado una cultura independiente, sino más bien un producto que se ofrece como lo diferente, lo cool. Fraguándose una cultura del consumo de élite, el consumo especializado, que busca encontrar un plus de diferencia en lo minoritario. Al final lo que hace esta élite es quedarse al margen de los movimientos populares de resistencia política, excepto honrosas excepciones. Solo hay que ver que hoy, en el 2014, se comienza a plantear a nivel generalizado, aunque a un nivel formal, un debate interno dentro de la música independiente en cuanto a la cuestión social. Después de años de negación de lo evidente, contemplando con cinismo cómo la vanguardia organizada de los movimientos sociales han tomado las calles, han organizado, y todo ello sin una banda sonora, sin un movimiento estético musical que fuese a la par. Queremos, por lo tanto, a partir de la música, organizar un movimiento que, parafraseando a Deleuze, demuestre que crear es resistir y resistir es crear. Es decir, que posibilite a los creadores como agentes del cambio social las herramientas necesarias para sentir y vivir de otro modo. Para ello es fundamental crear nuevos lenguajes, nuevos sonidos, nuevos símbolos que articulen el sentir de una nueva comunidad. Para ello, la organización Underground Transversal pretende ser una red de apoyo mutuo entre todos los agentes de cambio artístico, musical y político. Sus iniciales simbolizan que todos los que nos consideramos fuera de juego de la tendencia del mercado cool pretendemos organizarnos de una manera transversal, más allá de sonidos, estilos o ascripciones políticas, partidistas, personales, atravesando cualquier organización que sí esté definida y se conforme como un agente político, crítico y transformador. Bueno, este ha sido el manifiesto y pasamos a hacer una pequeña síntesis de lo que podría ser una sección del programa. en la que mi amigo Carlos ha venido y se ha preparado un especial. Bueno. Sí, sí, entra, ¿sí? Entra. Vale, pues... Bueno, pues... ¿Qué vas a hacer, Carlos? Pues nada, ¿qué tenías preparado? Muchas gracias por traerme aquí contrabanda y muchas gracias a todo el mundo. Bueno, tú has estudiado bastante el tema de... He estudiado muchas cosas en esta vida. Y pues nada, yo tenía unas ciertas ideas acerca de cómo introducir la filosofía dentro de cómo masticársela un poco a la gente sin ánimo de sí, ser sí. condescendiente ni nada por el estilo y hacerlo, pues yo qué sé, pues generar algún tipo como de intensidades en términos como de mentales, asociaciones mentales de la gente, etcétera, para que, pues, no sé, pues quede algún tipo de efecto así interesante. Sobre todo a nivel transformador, ¿no? Y crítico con la realidad y el entorno que nos rodea, ¿no? Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Y nada, pues para hoy, pues tenía preparado una serie de cosas acerca de... De canciones, concretamente. Sí, y del himno americano en particular. Sí, querías dedicarte especialmente a analizar el himno americano uh-huh. en base a tres interpretaciones diferentes. Efectivamente. Pues nada, el himno americano, pues en definitiva, ya se sabe que los americanos están muy unidos a sus símbolos, pues en un pueblo bastante joven como nación, etcétera, y no sé, pues tampoco están tan desgastados, supongo, como las antiguas estados, naciones europeos, que están todos súper desencantados o súper desengañados, en definitiva, por cualquier cosa. Es bastante típico que en eventos, como cuestiones de deporte, etcétera, hagan versiones del, uh-huh. del himno nacional americano y lo pongan, pues, durante la historia ha habido muchísimas versiones a cargo de diferentes artistas. Pero claro, a partir de los años 60, sobre todo, pues empezó a moverse todo el mayo del 68, por ejemplo, en Europa, pues trajo todo el reflujo de contestatarismo. Y claro, en Estados Unidos pues tuvieron el movimiento hippie, etcétera. Y en 1968, en las World Series de béisbol de Estados Unidos, pues José Feliciano, que era el encargado de interpretar esto, el himno, pues se lanzó con una interpretación que se ha convertido como en una especie de hito, vamos. Y que se... Bueno, vamos a escucharla primero y luego la comentamos. Please rise and join in the singing of our national anthem, which will be played by Merle Albee's band and will be sung by José Feliciano. Tampoco hay que escuchar mucho más, esto también se lo sabe bastante gente. El asunto es que, como podemos ver, es una versión, bueno, pues muy en la línea de cantautores, etcétera, sí. José Feliciano lo que es, en definitiva. Entonces tampoco tiene un elemento, no tiene como ningún elemento como demasiado chocante ni nada por el estilo, aunque es algo así como una especie de hito histórico. En el mismo año, en el mismo tipo de evento en béisbol, ya Marvin Gaye hizo una otra versión del himno, pero que también en definitiva no pasaba de ser una cosa como vamos, bastante normal, una manera de interpretar el himno, o sea, y de no, en definitiva, como de honrar el espíritu de los Estados Unidos, etcétera, sin poner nada en entredicho, por supuesto. Es decir, que la primera versión que estamos escuchando ahora mismo simplemente no tiene nada de protesta ni bueno, nada de... o sea, tiene la guerra de Vietnam por detrás, ajá, etcétera, pero en definitiva no hay, o sea, es una versión muy respetuosa del himno. Uh-huh. Claro que en 1969, esto es un año después, en Woodstock se escuchó una interpretación diferente y bastante más chocante y que se ha convertido en una especie de sí, pues como de punto definitorio para el movimiento contestatario. Americano. puede ver hace bastante ruido. Y bueno, y esto pues ya es otra cosa, ¿no? Se ve que es una manera de como un poco de manipular el himno, como de que la juventud de Woodstock, etcétera, se lo apropie, y pues en medio de toda la vorágine del amor libre y de las drogas, etcétera, pues se habla de qué pasa con los soldados en Vietnam, no sé, pues es una especie de... Como mostrar el esperpento del himno... Más o menos, sí, es una cosa un poco esperpéntica. Entonces, la subversión en los años 60, por lo tanto, va por el lado de esta simbología como mucho más reactiva, como de ir contra lo establecido directamente, como mira, vamos a coger el himno y lo vamos a tocar con guitarra eléctrica y aquí que todo el mundo pues se vuelva loco y que las instancias oficiales pues que se lleven las manos a la cabeza. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa? Ahora van a por el himno. Pero claro, ya el esperpento, o digamos, más que el esperpento, la subversión, lo que yo entiendo como la subversión definitiva, vino en un escenario simbólico diferente. No es Woodstock, no es el movimiento hippie, sino que es en 1983, en Los Ángeles, en el partido del All-Star de la NBA, que ya es, por así decirlo, pues ya la era de Reagan, etcétera, pues ya está bulliendo. El capitalismo en definitiva se ha instalado, sí. Toda la cultura hippie se ha ido un poco para abajo. Se hizo yuppie, de hecho. Exacto, y entonces Marvin Gaye, como podemos escuchar, incorpora una caja de ritmos a esto. Hey, y claro, la gente se está ahí volviendo loca, o sea, porque Marvin Gaye se hizo famoso haciendo canciones, no canciones protesta precisamente, sino cosas como pues tienes como todo el disco de Let's Get It On, que es como todo acerca de sexo en definitiva. Sí. Y lo podemos dejar de fondo. Sí. Estupendo. Y claro, entonces choca de alguna manera entender como a Marvin Gaye como un agente subversivo. Sí. Sobre todo en los 80, además. Mm. En aquella época a Marvin Gaye le quedaban 2 telediarios porque le iba a matar su padre. Quiero decir que le mató, vamos, en definitiva, también por cuestiones de eso. Su padre era como muy religioso, pues le pegó un tiro por hablar todo el rato de sexo, en fin. Y nada, pues entonces lo que sucede aquí es que, o sea, ¿cuál es el elemento definitorio? ¿Cuál es la fuerza que tiene la versión de Marvin Gaye? Pues que frente a una oposición como muy muy frontal, o una manera de entender la revolución, la música, el potencial revolucionario de la música, de una manera muy tradicional, casi un tanto naive, como pensando que realmente pueden hacer algo, como sería el caso de los hippies y de Jimi Hendrix, tienes esta versión que es directamente... que sí, que tiene un punto un tanto esperpéntico, porque realmente suena muy gratuita, suena como, viniendo además de la mano de Marvin Gaye, tiene como un punto sexual un poco tal, o sea, la gente se ponía a bailar, de hecho, hacia el final del vídeo pasa lo más interesante, que es que de repente la gente se pone a bailar con el himno americano, lo que ya es como lo último, o sea, que es, se entiende que es la canción que sintetiza todo el espíritu del país, cómo nació, bla, bla, bla, que habla además de una batalla y de la bandera americana, en fin. Y lo que hace Marvin Gaye es pues, montar ahí como una especie de cama redonda en medio de la cancha de baloncesto y mediante la incorporación de un ritmo sincopado, sí, en contraposición con los himnos normales que son un 4x4, punchas, punchas, punchas, pues lo que hace es generar un himno bailable y la gente se pone a bailar. Me parece como... Claro, es como en vez de cargarte lo establecido, directamente disuelves la problemática en medio de una especie de orgía un poco absurda. Entonces, claro, esta síncopa es un poco el agujero por el que el auditorio, de alguna manera, en aquel día en Los Ángeles, como se coló en una especie de agujero de gusano, saliéndose de la historia, reinterpretando el himno como una especie de... como pasando de ser algo así como el símbolo de toda la sangre derramada y todo, como la deuda que tenemos con nuestros, con el pasado del país, etcétera, reinterpretándolo como de una manera totalmente, totalmente lúdica. Y joder, había de repente un momento como de felicidad, la gente, en vez de hacerse cruces con el himno o lo que sea que hagan, la gente se pone a bailar y a dar palmas. Y claro, y luego, de alguna manera, luego vuelve la historia, vuelve lo agonístico del partido de baloncesto. Luego empezó el partido de baloncesto, porque claro, ¿quién se acuerda de eso? Ni Dios se acuerda de lo que pasó aquel día. La gracia está en lo que pasó antes. Marvin Gaye haciendo, vamos, haciendo malabares con la historia, haciendo un, no sé, una especie de violación extraña del símbolo de Estados Unidos. Y me parece que tiene cierta... Esa no era su intención. La verdad es que no tengo ni idea de si era su intención, pero igual el tipo no era consciente, porque, pues no sé, a lo mejor eso tiene algo que ver con algún elemento como de genialidad o lo que sea. El tipo como que no sabe muy bien cómo lo hace, como que no tiene técnica para hacerlo, pero que tiene mucho arte, como quien dice. Sí. Y realmente sin tener ni idea de lo que está haciendo, el tío va y lo hace. Y la gente que realmente lo entendía desde un punto de vista trascendente, como el himno, ¿lo aceptó como suyo? O... Hombre, pues yo creo que la gente al principio estuvo bastante extrañada. Sobre todo los jugadores de baloncesto en el vídeo, se puede ver en YouTube, están así como en fila todos, como muy tiesos, como a ver qué pasa el himno, ¿no? Vamos a... Como no te puedes reír ni nada, que vas a hacer coñas. Más lo tienes que cantar, porque tiene letra. Y entonces la gente empezaba como a oscilar un poquito, como medio a moverse. Y en fin, esto es como una especie de reinterpretación de esa cita tan famosa de si no puedo bailar no es mi revolución. Uh-huh. O sea, estirando un poco las cosas, en definitiva, porque aquí tampoco estamos haciendo una tesis doctoral, pero oye, uh-huh, por aquí hay... Sí, sí, sí. Y... En ese sentido, uh-huh, claro, todos los... ¿Quieres decir que al final... los desvíos a los que se puede llevar, a los que puede llevar un mensaje que aparentemente es inofensivo, lúdico, pueden ser a veces más revolucionarios que incluso algo que está pretendidamente estudiado, como esto es una ruptura? O sea, sí, yo creo que sí. O sea, es una apropiación de símbolos. Una apropiación, ¿no? De símbolos, de la misma manera que el colectivo queer, por ejemplo, se hizo cargo de ese insulto y tal como algo definitorio, pues lo mismo. Nosotros, uh-huh, nos apropiamos del himno y nos reímos un rato, uh-huh, y a bailar. Joder, pues muy interesante, Carlos. Ha sido... Pues nada, oye. La verdad es que esto da para mucho más, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, nos volveremos a encontrar, bueno, a todos nuestros oyentes virtuales en próximos episodios de... capítulos o emisiones de la organización Underground Transversal. Muchas gracias y buenas noches. Adiós.